es una gestión que se hizo del servicio de salud apoyada por la municipalidad. Básicamente muy agradecido porque fue un tiempo, yo diría, bastante corto y llegó un equipamiento que para nosotros habría sido muy imposible comprar. Son 16 millones, cercano a los 16 millones de inversión. Se va a entregar en uso previo a una capacitación especial por parte de los proveedores de cada uno de los equipos, lo que garantiza no tan solo su buen uso, sino que prolongar su vida útil de la manera que lo estamos usando correctamente. Y obviamente que esto impacta no tan solo la comunidad hospitalaria en el mejorar la gestión que se hace dentro del hospital, sino que también otorgar una mejor atención a la comunidad en general, tanto hospitalaria como ambulatoria. Así que estamos muy contentos. Saludar al director y agradecer obviamente las gestiones que se hicieron del servicio en eco a una solicitud de los funcionarios de la comunidad.